que nunca nadie pudo conseguir. De amor, dame la oportunidad que quiero demostrarte lo que siento por ti. Jamás quisiera hacerte daño, simplemente te amo desde que te conocí. Estás en mi corazón, en mi alma, en mi voz y en mi pensamiento. No voy a renunciar a tu amor, no me digas que no, porque no lo comprendo. Estás en mi corazón, en mi alma, en mi voz y en mi pensamiento. No voy a renunciar a tu amor, no me digas que no, porque no lo comprendo. No voy a renunciar a tu amor, no me digas que no, porque no lo...